Siempre. 4721-9581. Hola familia, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos en este jueves 6 de junio aquí a nuestro espacio, a una tarde con Carlos de Sábato, con la puesta en el aire del señor Juan Manuel Bertión. Estamos en FM Signo, 92.5 MHz en frecuencia modulada en el aire de la mejor emisora radial de toda la zona norte. Solamente en el aire nos puede escuchar por la 92.5, sino también por internet en www.fmsignos.com.ar. O por nuestra emisora repetidora en vivo, directo y simultáneo, www.artemaxradio.com.ar. 20 grados 4 décimas de temperatura. Y aquí comenzamos nuestro programa. Y claro, está la red social de Facebook para poder contactarse también con nosotros. Y allí nosotros precisamente anunciamos quién es la visita en cada uno de nuestros programas. Y hoy es una visita muy especial, muy particular y fundamentalmente para mí. Es un prestigioso periodista, historiador, le he puesto en el día de hoy, de la realidad política argentina. No sé si de la historia completa, pero de la historia más reciente no tengo ningún tipo de duda. Y claro, estamos al borde, en la antesala de un día muy importante para todos aquellos que tratamos de ejercer un poco el periodismo. Y bueno, yo he aprendido mucho de él, de haberlo tenido arriba de mi cabeza permanentemente. Estamos con Gustavo Campana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Gustavo? Bien, Carlos, gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, nos debíamos este encuentro de alguna manera y también, digo, en este preciso momento está pasando algo muy especial y particular en el distrito de Vicente López, porque, bueno, se viene una elección. Sí. Y te cuenta vos como un candidato o precandidato a intendente de nuestra querida ciudad. Sí, señor. Bueno, como por ahí una consecuencia lógica de muchas cosas. Yo llegué al distrito hace 43 años, en marzo de 1976, para arrancar la secundaria en el Nacional y Comercial de Vicente López. Y la familia se quedó hasta ahora, ¿no? Primero en la PRIDI Panamericana y después la Casa de los Viejos en Esmeralda y Mitre. Soy periodista desde hace 38 años y compartido con la actividad en medios nacionales, y debo haber laburado 2 décadas en Vicente López, más o menos hasta el año 2001, 2002. Ya en el 2003 me voy a integrar los equipos de prensa de Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo hasta el 2010, y en el 2010 voy a continuar un poco esa tarea desde el punto de vista periodístico y también de la defensa del proyecto nacional en Radio Nacional, esos últimos 5 años de los 12 del kirchnerismo en el poder. Así que, y mi primera campaña política en Vicente López fue la del 83, militando en el Partido Intransigente de Vicente López, con muchos compañeros con los que hoy nos juntamos habitualmente, y ese placer enorme de juntarnos con tanta gente que 30 y pico de años después sigue parado en el mismo lugar, y de la mano de su compromiso y su coherencia estar siendo parte de la estructura de Unidad Ciudadana, militando en la 17 de octubre en Munro y siendo parte de Vicente López con Cristina, que es un frente que viene laburando hace 2 años, sí, desde 2017. Son 20 agrupaciones donde tenés, yo te diría, representado casi todo el campo nacional y popular: Nuevo Encuentro, Colina, PSOL, Los Irrompibles, Movimiento Nacional Alfonsinista, y por supuesto un montón de agrupaciones peronistas y algunas que nacieron directamente en el kirchnerismo. Así que la verdad que es una especie de consecuencia directa. sin querer nos hemos preparado para esto tanto tiempo. Por ahí, poca gente como nosotros, cuando digo nosotros, digo los periodistas, como puede ser el Tano Armaleo, Claudio Leveroni, con los que laburamos en la redacción de Lo Nuestro más de 15 años, manejar la historia contemporánea del distrito y básicamente sus necesidades, sus cifras, sus porcentajes, los daños que a esta altura del partido son irreparables, que se han cometido en dictadura o en democracia y han cambiado parte de las costumbres culturales que supo tener esta ciudad balnearia, que ya no lo es, porque tiene ventana al río, pero tiene su playa cementada. Y entonces, los que tenemos memoria de haber transitado el Ancla o Playa Dorada, ese arco de ciudad balnearia que nacía en Punta Lara en el sur y terminaba en Vicente López en el norte, no existe más a partir justamente del 24 de marzo de 1976, cuando vino el cierre del río. Y no se pudo jamás encontrar un proyecto común con todos los distritos costeros, más los distritos por donde atraviesa el Reconquista, que es la principal cloaca a cielo abierto, que lo que generaba era la contaminación permanente del Río de la Plata. Y hoy tenemos una especie de playa seca, ¿no? Como existe la Plaza Seca. Sí, sí. Y eso es un daño irreparable. Las ocho torres al lado de Carrefour es el tiro de gracia al ecosistema. Digo, por ponerte un punto, que trabajamos en la recuperación de la costa desde el año 83, periodísticamente trabajamos hasta el hartazgo. Y entonces conocemos hasta cada una de esas, de esos debates en el Consejo Deliberante, las propuestas políticas, hacíamos la propia, porque nunca periodísticamente dejamos de hacerlo, para la economía, para la salud, para la educación. Así que uno siente que cuando se siente a hablar de estos temas, se está hablando de lo que pasó en tu casa, como mínimo del 83 para acá, que son los momentos de debate y de discusión posibles. Gustavo, y tanta historia recorrida, ¿no?, desde aquel 83 a este 2019... Digo, hay cosas que seguramente duelen y hay cosas que duelen mucho más. No se ha podido transformar bajo ningún esquema político lo que pasó dentro del distrito de Vicente López. Y no fue siempre para bien, generalmente fue para mal. Aunque la gente prácticamente no se da cuenta de esto. Es cierto. ¿Cuáles son las cosas que más duelen hoy? Lo que más duele es la histórica división en tres rectángulos del partido de Vicente López. Del Río a Maipú, de Maipú a Panamericana, de Panamericana a Constituyentes. Esos tres supuestos ordenadores sociales tienen mucho que ver con la concentración de la riqueza que hubo en el desarrollo urbano del Este y el olvido del Oeste. El olvido de Villa Martelli, Florida Oeste, Munro, Carapachay, Villa Adelina, y el desborde de presupuesto y desarrollo urbano que existió históricamente en la franja costera. Entonces, lo primero que hay que plantear es un solo Vicente López y redireccionar un presupuesto de más de 8.000 millones de pesos, uno de los más importantes de toda la provincia de Buenos Aires y de todo el país en función de la densidad de habitantes, y armar una reparación histórica para esos sectores. El segundo es terminar con una política absolutamente expulsiva en materia de salud y educación. Tenemos un Estado que hace muchos años se retiró de esa función y ha entregado una clientela cautiva a primarias y secundarias privadas, que son aproximadamente el 80% del servicio educativo del distrito y también de las instituciones que brindan salud. Si vos tenés, y esta es una pregunta que generalmente no se hace el habitante de Vicente López, que forma parte de una ciudad dormitorio, ¿no? Acá viene a dormir después de laburar y a pasar el fin de semana. Lo que es también un dato muy complejo, porque no hay contralor social sobre lo que pasa en el Consejo Deliberante o lo que pasa en el Ejecutivo. Y vos tenés un hospital de 120 camas para 350.000 habitantes. Directamente lo que hizo el municipio fue retirarse de brindar salud. Tenés precarizado a gran parte del plantel de salud y la infraestructura que tenés, también es muy compleja llevarla a cabo. Es cierto, el habitante de Vicente López, en esas dos áreas sustanciales, generalmente recurre en calidad de cliente y no de ciudadano a pagar por el servicio. Cuando en realidad, con 8.000 millones de pesos por año, esta comuna tendría que ser Suecia, sin problemas primarios, asfalto, cloaca, alumbrado público, y tendrías que estar laburando en ver cómo generamos que salud y educación sean realmente inclusivas y no expulsivas, que también es un modelo que tuvo el macrismo en Capital Federal, ¿no? Es exactamente el mismo. Vos le entregás una clientela cautiva a aquellos que, vos le pones un revólver en la cabeza al padre, listo, tenés 18.000 vacantes menos en Capital Federal en promedio desde 2013, cuando arrancó el proceso de inscripción online, que fue el formato más expulsivo que históricamente existió. Paremos, ¿no, Carlos, en la Argentina de hace 40 años, y yo te digo, algún día 13.000, 14.000, 18.000 pibes van a quedar sin aula en la ciudad de Buenos Aires? Y vos me decís que yo estoy totalmente loco. La comuna más rica del país, que jamás tuvo ese problema, hasta el año 2013, cuando arranca el proceso de inscripción online. Entonces, ponele que el primer año fue un error. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya a esta altura del partido es una metodología. Sí, claro. Es sistemático. Bueno, el asunto es ese. Como la guita está, las prioridades arriba de la mesa, podemos trabajarlas, pero te diría, no hay límites de sueños cuando vos recaudás 8.000 millones de pesos por año. Es casi el mismo presupuesto de La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes y una capacidad de recaudación, La Matanza, que no supera el 50%. Nosotros tenemos 80% de recaudación, pero esto es velocidad crucero, te diría, de toda la vida. Sí, además con problemas de infraestructura que nuestro distrito no los tiene. Exactamente. Bueno, vamos a la primera pausa comercial de nuestro programa. Cuando regresamos, porque ayer hubo un plenario en el distrito de Vicente López, ¿sí? En el cual estuviste presente. Bueno, nos gustaría que nos comentes algo de lo sucedido allí. Dale. Y qué se vislumbra para lo que viene. ¿Habla lista de unidad o tendremos que ir a las PASO? Nos vamos a vender y enseguida estamos de regreso. Encuentre productos de Cabaña Santa Rita en las principales cadenas de supermercados. Santa Rita, embutidos artesanales. Pruebe nuestros productos y los seguirá eligiendo. Sindicato de Empleados Municipales de Vicente López. Secretario General, Dr. Victorio Pirillo. La mejor cuerda argentina. Cuerdas para guitarra eléctrica, acústica, clásica, bajo y más. El mejor sonido para tu música. Conoce todos nuestros productos ingresando a www.martinblust.com. En Vicente López ya tenemos 50 puntos seguros instalados cerca de 38 escuelas, plazas y el Paseo de la Costa, que envían ambulancias, bomberos o patrulleros para asistirte. Sigamos trabajando juntos por la seguridad. ¡Vivamos Vicente López! Diecisiete minutos, ya pasamos de la hora 16 en la República Argentina, 20 grados 4 décimas de sensación térmica y temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y aquí continuamos con Gustavo Campana, en esta previa del Día del Periodista con este señor periodista y además vecino del distrito y precandidato a intendente por el Partido Justicialista. Bueno, ayer hubo una reunión muy grande. Sí. En el Club Banco Nación. La tercera. Fue Banco Nación, UOM y otra vez Banco Nación. Dicen que la tercera es la vencida. A ver, ¿qué pasó por allí? Lo que fue sumando es gente, y dirigentes, y militantes. Es una convocatoria que hace el Negro Oliva desde el PJ, amplia, de brazos abiertos, donde no solamente van sectores del justicialismo, del kirchnerismo. En esos sectores va todo el campo nacional y popular, va el PC, va Patria Libre, No Encuentro, Colina, bueno, ellos van con nosotros. Todos sectores del radicalismo que representa Moro Santoro, bueno. Y la verdad es que lo que se intenta es que esos grupos estén presentes en la lista de unidad, si es que la hay, o en las dos o tres listas que puede llegar a haber si finalmente nos llegamos a un acuerdo y hay paso. Lo que sí, el acuerdo al que se llegó es que la unidad ya está, y la unidad será después de las PASO. eso está clarísimo. Si ganamos, conducimos, si nos toca perder, a mí me gusta decir que no vamos a acompañar, nos vamos a meter en la piel del que gane y vamos a militar junto con él, que la palabra acompañar, ante la necesidad de la hora, se transforme en otra cosa. Se transforme en otra cosa, sea un compromiso un poquito más fuerte. Yo creo que las elecciones que vienen son las más importantes del 83 hasta acá, porque van a definir más o menos 25 años del futuro argentino, y nosotros que hemos peleado contra este modelo siempre, en los tres momentos en los que se instauró, 76, 83, 89, 2001, entendemos que el asunto no pasa por un gerente circunstancial o coyuntural. Si no es Mauricio Macri en la Casa Rosada, será otro. El poder real, en ese sentido, tiene siempre alguien a quien tocarle el timbre, llamarlo y para que se siente en el sillón de Rivadavia, si es posible. Pero el problema es el modelo, el problema es el neoliberalismo, palabra que utilizamos como puente para entendernos. Cada uno podrá decir lo que quiera, la seocracia o... Pero el neoliberalismo creo que es un dato que nos une y lo entendemos perfectamente, ¿no? De qué se trata: la concentración de la riqueza, apertura indiscriminada de importaciones, timba financiera. Nosotros vamos por el modelo estrictamente productivo, el salario fuerte, para desde el salario obrero dinamizar el círculo virtuoso de la economía, a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, y si tengo las dos demandas, tengo demanda laboral, si tengo industria nacional, ciencia y tecnología propia, por supuesto defensa de la soberanía, terminar con la especulación financiera y recuperar la memoria productiva, porque tuvimos un distrito que hasta Martínez de Hoz supo ser una enorme capital productiva, fundamentalmente metalúrgica y textil, metalúrgica en un cordón norte que llegaba hasta Zárate Campana, y textil se ensanchaba hacia el oeste, uh-huh. Y en San Martín, junto con Villa Lynch, éramos algo así como el polo más importante de la República Argentina. Sin obrero industrial no hay economía real, sin industria nacional no hay nación. Lo que tenemos es una colonia próspera, qué sé yo, una factoría contenta porque vende productos agrícolo-ganaderos. Bueno, ese es un país que retrasa 150 años. Ese es un país de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. El país con derecho, el país que pagó la deuda externa a finales de la década del 40 y decretó la independencia económica, es producto de la creación de su industria liviana, ¿no? Hay una linda frase de Perón de principio de la década del 40 que decía: cuando llegamos al poder importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando llegó el golpe del 55 estábamos haciendo buques de ultramar. El campo nacional y popular en la Argentina, a través de todas sus versiones, desde el radicalismo irigoyenista hasta el presente, supo generar una enorme palabra como dato identitario propio, que es la palabra derechos. Y la palabra derechos llega fuerte en 1916 con la ley Sáenz Peña y el voto universal y secreto. Y a partir de ese momento, el campo nacional y popular se encargó de todo lo demás, de los derechos laborales, de los derechos sociales y básicamente de los de cuarta generación, porque termina con matrimonio igualitario, con, bueno, el derecho a la identidad. Digo, vamos desde el voto universal y secreto, pasando por el voto femenino, terminando por ley de divorcio, patria potestad compartida en tiempos del alfonsinismo, y siguiendo con matrimonio igualitario y el derecho a la identidad. Sé que estaba pensando que sí, que digo, coincido con vos que esta elección es una elección, entiendo yo, un tanto histórica. Sí, sí, ¿no? Claro. Que va a marcar un hito importante. Uh-huh. Y digo, permanentemente vengo anunciando acá que me parece que este es un momento donde se necesitan realmente patriota, ¿no? Uh-huh. Entre comillas. Para eso que venga, hay que sentir a la patria. Claro, exactamente, ¿no? Y digo, hoy hay tantas incertidumbres, uh-huh, en algunos lados que no las debería haber. Y que me pone en duda el hecho que esa gente tenga algo de patriota o esté pensando, uh-huh, en el otro. Tenés un presidente de la nación que nos juró por la patria. También. Desde ese día, 10 de diciembre, sí, de 2015, sí, sí. Eludió, sí, jurar por la patria. Sí, sí. Y ¿se podrá encontrar la grandeza necesaria como para realmente pensar en esos patriotas? que hoy serían unos patriotas modernos. Yo no le tengo miedo a la palabra patria, decía John William Cook, que las oligarquías se apoderan de los diccionarios. Y entonces, ¿qué sucede? Se le cambia el sentido a algunas palabras o algunas desaparecen. Uh-huh. Y entonces nosotros, y cuando digo nosotros, yo tengo 56 años, hemos sido criados escuchando la patria, ¿no? En tono castrense, sí, sí, y sí, vestida de verde. Bueno, la patria es para nosotros marechal, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Es la pelea cotidiana desde hace 209 años entre un proyecto de país y un modelo de colonia. Yo estoy absolutamente convencido que en la República Argentina nunca hubo dos modelos de país, no hay dos modelos de país, no habrá dos modelos de país. Hay uno solo, con una mesa muy larga y un montón de sillas para que todo el campo nacional y popular discuta ahí sus diferencias, que son el cómo, el camino, la herramienta, la velocidad, pero nunca el objetivo, por eso son parte de un modelo de país. Pero ese modelo de país no confronta con otro paradigma nacional. Desde hace 209 años confronta con un proyecto de colonia. Hay mucha gente que duda del sentido del Estado-Nación y entiende que hoy hay más poder en las corporaciones económicas que en ese Estado-Nación. No obstante, cuando habla de lo que reverencia, uh-huh, generalmente lo que hace es rendirle pleitesía a países que sienten eso de patria, y no hablo de la cosa patriotera ni chauvinista, no, es el simple hecho de mirar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, y que el dolor del otro te joda, te orade, te lleve a pensar en, bueno, ¿qué hago? Porque, fíjate vos, muchas veces se ha dicho, estos tipos que hoy gobiernan, si de algo saben, es de economía. Nunca han sabido de economía. Nunca, jamás. Ni en tiempos de Martínez de Hoz, ni en tiempos de Cavallo, ni ahora. Porque hay una enorme diferencia entre ser un tipo que multiplica los panes en una mesa de dinero, que sabe de timba financiera, y otra cosa es saber de economía. Porque economía es como le doy de comer a 45 millones de habitantes, como le doy salud a 45 millones de habitantes. ¿Cómo le doy? Claro, es eso economía. Lo otro, no, lo otro es cómo me la llevo. Y eso de economía no tiene nada, pero absolutamente nada. Eso es pura especulación. Es especulación financiera, cómo multiplico los panes en esa joda. Y esencialmente, cómo vivo de la teta del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, todo lo que uno plantea, uno no lo dice desde un costado, a ver, no lo dice como candidato. Esto uno lo dice como periodista de hace 38 años, y si pones la mañana de las 7:50 con Víctor Hugo, lo gritamos todo el día. Entonces uno habla desde ese lugar. Además, porque nosotros en ese sentido, a ver, hemos dejado las miguitas de pan como si fuéramos Hansel y Gretel a través de vos podés escuchar mi palabra, que dije yo hace 20 años, 25 años o 15, vos podés leer mi palabra a través de lo que lo que escribí hace 20 años o 15. Nosotros estamos ahí, nuestro archivo está perpetuado. Se resiste, ese archivo se resiste. Ese archivo está ahí. Entonces, ¿por qué te digo que estos tipos viven del subsidio del Estado? 200.000 millones de dólares tomó la Argentina en deuda externa, sumando nación, provincias, algunos municipios y fundamentalmente empresas privadas. Y lo sumo porque la joda del capital siempre la pagó el pueblo. Estatización de la deuda externa privada de Cavallo en el 82 y pesificación asimétrica del verano de 2002, donde el capital dividió por tres sus deudas y la pesificó, pero el obrero dividió por tres sus ingresos. Entonces siempre, como siempre la pagamos nosotros, hay que sumarla. 200.000 millones de dólares, 68.000 son fuga de divisas. Claro, entonces son 45 millones de habitantes bancando la fuga de divisas de 200 familias. ¿No te gusta la palabra subsidio? Bueno, ten en cuenta que vivís del subsidio del Estado, porque esa deuda la va a pagar mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, y la va a pagar en función de que caiga la calidad del servicio de salud o educación. Así fue siempre, siempre. Ajuste, achique, lo que hoy te pide la GAR, lo que hoy te pide el Fondo Monetario, y todos los días te pide un poco más porque cada resolución económica es política y cada resolución política es económica. Y cada dólar que entra por deuda externa es un condicionamiento político. Y lo próximo será flexibilización laboral, profundización de la reforma previsional, volver a las privatizaciones menemistas. Bueno, a eso le venimos diciendo no desde aquella campaña de 1983 con los compañeros del Comité de Mármol del Partido Intransigente, socializar la riqueza, la cultura y el poder. Seguimos pensando exactamente lo mismo, parados en el mismo lugar, y eso nos hace, en principio, te juro, bastante felices. Yo hice un libro en 2017 que se llamaba Prontuario, no hay neoliberalismo sin traición. Y la traición es un eje central. Por lo tanto, cuando uno encuentra la coincidencia eterna con los compañeros de siempre, peleando desde 1983 por esto en la democracia argentina, y es un factor de alegría, aunque tendría que ser lo común y corriente, ¿no? Que cada uno esté parado en su lugar y desde ahí defiendan el sistema democrático sus ideas en un duelo respetuoso. Sin embargo, la democracia tiene enemigos y traidores, la distribución de la riqueza tiene enemigos y traidores, la soberanía tiene enemigos y traidores. Y peleamos contra eso desde que un buen día cuatro tipos decidieron en una mesa que Mariano Moreno iba a ser el primer desaparecido de la historia política argentina. Si eso no es traición, ¿de qué estamos hablando? Y ahí comenzó a escribirse toda esta triste historia que nos lleva hasta este momento, ¿no? Ponele, hasta desde antes, ¿eh? Uno puede ir un poquito antes, tranquilamente. Primera invasión inglesa, 1806. Beresford se queda por acá con sus tropas, 47, 48 días. Gobierna. Sí. Gobierna. La bandera británica en el viejo fuerte de la pequeña aldea, que hoy es la casa de gobierno. ¿Qué llega con ello? La economía de mercado. A los 20 días, 40 familias, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, y en algunos casos las tres cosas al mismo tiempo, llegan una noche, cuando hacía 20 días que estaban acá, y le piden a Beresford jurar fidelidad. ¿Por así no estaba un apellido de Rodríguez Larreta? No. No. Le piden jurar fidelidad por su majestad británica. Ajá. Bueno, ese día un madrileño, que eran las tres cosas, contrabandista, comerciante y esclavista, jura dos veces. Primero fidelidad a su majestad británica y después se hace cargo de la aduana inglesa, que era manejar toda la guita. Uh-huh. Bueno, ese señor se llamaba José Martínez de Hoz y era el primero de la dinastía. ¿Vamos a la pausa? Sí, señor. Y volvemos para continuar con esta hermosa charla que estamos teniendo en esta tarde del día jueves 6 de junio. 31 minutos ya pasamos de las 4 de la tarde. Vendemos y estamos de regreso. Encuentre productos de Cabaña Santa Rita en las principales cadenas de supermercados. Santa Rita, embutidos artesanales. Pruebe nuestros productos y los seguirá eligiendo. Sindicato de Empleados Municipales de Vicente López. Secretario General, Dr. Victorio Pirillo. La mejor cuerda argentina. Cuerdas para guitarra eléctrica, acústica, clásica, bajo y más. El mejor sonido para tu música. Conoce todos nuestros productos ingresando a www.martinblust.com. En Vicente López ya tenemos 50 puntos seguros instalados cerca de 38 escuelas, plazas y el Paseo de la Costa, que envían ambulancias, bomberos o patrulleros para asistirte. Sigamos trabajando juntos por la seguridad. ¡Vivamos Vicente López! Farmacia Independencia, 4762-3693, 4721-0694, de lunes a sábado, de 8:30 a 21:30 horas. Servicio a domicilio sin cargo. Independencia 2831, Carapachay. Farmacia Independencia. Bien, ya estamos de regreso, continuamos con 20 grados 4 décimas de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, Gustavo, a ver, hablemos específicamente de cómo ves esta, qué cosas buenas y qué cosas malas tiene Jorge Macri al frente de la Intendencia de Vicente López. A ver, como primera medida, vuelvo a lo que te dije antes, el problema no es el gerente, el problema es el modelo. y el modelo respeta características que para mí son absolutamente incompatibles con la democracia. Para mí el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Digamos, todo plan económico, toda tendencia económica que venga a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos atenta con la palabra república. Atenta contra la palabra democracia, porque fundamentalmente ellos no creen en la distribución de la riqueza, ellos creen en la teoría del derrame y en la concentración de la riqueza. Por eso, históricamente, por supuesto que este no es un defecto que haya que endilgárselo a estos 8 años de macrismo. Esta es una historia que, por supuesto, no ha resuelto ni Sabatini del 87 a... del 83 al 87, y tampoco García... del 87 en adelante, en casi un cuarto de siglo gobernando en Vicente López, que es el hecho de terminar con la concentración de la riqueza en lo que denominamos la franja costera. Eso es concentración de la riqueza, no cabe ninguna duda. Si la municipalidad de Vicente López, con 350.000 habitantes, tiene un solo colegio municipal, bueno, ahí quiere decir que nos retiramos decididamente de un área absolutamente sensible para los deberes del Estado. Jorge Macri no hizo un solo jardín maternal. Eso sí es un dato que tiene mucho que ver con la administración García, que los multiplicó. Pero ese es un aspecto que siempre hay que tener muy en cuenta en función del crecimiento demográfico. Vos tenés que tener una visión de estadista para pararte por encima de lo que va a suceder en el futuro y comenzar a solucionarlo con visión de política de Estado, aunque vos no seas el que corte la cinta. Terminar con las obras de visibilidad y básicamente con esa cultura política espasmódica que cada vez que vienen elecciones te pones a arreglar plazas, a meter el pavimento por algunos lugares. Yo creo que el principal flagelo de la administración macrista ha sido intentar convertir cada metro de terreno en una oportunidad inmobiliaria. Y para eso ha habido un Consejo Deliberante cómplice que ha votado tantas excepciones como sean necesarias. Centenares de excepciones. Se entiende que un código urbano se planifica en función de las demandas de cada una de las zonas y se establece con cierto grado, no te digo de perpetuidad, pero sí para largo plazo. Y yo no puedo estar votando excepciones todos los días, porque cuando la excepción se convierte en la regla, se acabó todo. Bueno, ¿para quién tengo excepciones? Y las tengo esencialmente para el capital amigo. Excepciones que, por supuesto, tienen una especie de enorme monumento, y este es el final de la etapa García en las torres de la empresa Al Río, de Narváez, Carrefour, La Nación. Empresa Al Río que presentó convocatoria de acreedores, empresa Al Río que le dio la construcción de esas torres a Caputo. Como vemos, es una especie de monogamia, ¿no? El círculo es muy chico. Es demasiado chico, es demasiado chico. No han pensado jamás, vos fíjate que en 3 años y medio de macrismo cayó Van Gogh, Atanor y PepsiCo. En esas tres de las grandes fábricas que tenía el distrito, se nos fueron cerca de 1.200, 1.300 fuentes de trabajo. Yo, intendente, no puedo mirar esto por televisión. ¿Cuál es el cuidado que tengo sobre mi economía regional, sobre la economía del pago chico? Son 1.500 fuentes de trabajo. A ver, vayamos al ejemplo de Van Gogh. Van Gogh... 1.500 fuentes directas. Y después directas. Hay un montón de indirectas. Obviamente. Y no solamente fuentes de trabajo que tengan que ver con la relación que, por ejemplo, en el caso de Van Gogh, venta de computadoras. No, la relación indirecta tiene que ver con el circuito comercial que rodea al ámbito empresario. Van Gogh en 2011 era un grupo de importadores que decide, en función de la gran demanda, constituirse en oferta y ser ensambladora e industria nacional. Y viene Cristina a abrir la planta de Florida. Después abren la planta de Parque Patricios y empiezan a exportar máquinas a Brasil. Para que veas que el problema es el modelo, cuando llegó Macri y el ministro de producción era Cabrera, 2.000 ensambladores encabezados por Van Gogh lo van a ver a la Casa de Gobierno. Le dicen, mire maestro, usted no puede bajar a cero el 35% de impuesto que tiene una máquina extranjera cuando entra a la República Argentina, porque nos mata. Vamos a hacer una cosa. ¿Usted quiere máquinas con precio competitivo? Muy simple. Bájenos a cero el arancel de las piezas que importamos para ensamblar. Entonces, vamos a tener máquinas nacionales y mano de obra. La respuesta fue no. A reconvertirse. Hagan software o service. Entonces hay un plan de matar la industria nacional. Bueno, nosotros somos la industria nacional. Y cuando digo nosotros, digo el campo nacional y popular. Ensanchando todas las fronteras de ese sentimiento que tiene que ver con obrero industrial, mucha plata en el bolsillo, sueldos fuertes y dignos, y de ahí en adelante el círculo virtuoso de la economía. Que yo tenga guita en el bolsillo para generar, con capacidad de compra y capacidad de ahorro, que esto funcione. A ver, las pymes son sustitución de importaciones en la República Argentina. Las pymes son entre el 75 y el 80% de la mano de obra. Es una cifra impresionante. Bien, las pymes son el 43-44% del Producto Bruto Interno. La pucha. Tienen un grado de relevancia y de peso. Sí, claro. Bien, asume Macri y a la semana decreta apertura indiscriminada de importaciones. Vuelan todas por el aire. Entonces, si vuelan por el aire, el 70% de la mano de obra y el 45% del Producto Bruto Interno. Hoy esas máquinas, en algunos rubros como el textil, están enchufadas al 34% de su capacidad, en un promedio del 50%. Bueno, el tema es el siguiente. Esto es como Hitler que no mira la historia y pretende llegar a pie en el invierno a Moscú, cuando 80 años antes o 100 años antes lo intentó Napoleón. Si ya lo hizo Martínez de Hoz y esto terminó como terminó, si ya lo hizo Cavallo y esto terminó como terminó, nosotros decíamos en 2015 que si volvía a desembarcar con el mismo manual de estilo en el liberalismo, yo te podía contar el final del cuento sin pasar por ahí una vez. Pero no estaba adivinando. Llevaba las marcas en la piel del pasado reciente. Entonces yo te podía contar en función de cómo fue el resultado con esa misma receta. Y ya está. Listo. Bueno, volvimos a la misma experiencia. Y volvimos a matar la industria nacional. Somos el único país del mundo que mató su aparato productivo 3 veces en 43 años. Y ahí habrá salido ese famoso dicho popular, insista, insista, que no hay industria que se resista. No, porque lo hicieron una vez y la industria murió. Sí. Lo hicieron 2 veces y la industria volvió a morir. Lo hicieron 3 veces y la industria está a punto de morir. Ayer hubo un encuentro PYME, 500, sí, en el Paseo de la Plaza. Muchachos, ¿qué buscan con todo esto? Porque, a ver, seguí sumándole cosas. Tarifazo, cuando antes lo que hacían era trabajar sobre tarifa subsidiada. Y entonces ahí lo que tenías era una enorme ayuda del Estado para que los tipos produzcan y mantengan fuentes laborales. ¿Qué más? Bueno, antes, hasta el 10 de diciembre de 2015, traían piezas a ensamblar a 9,50. Hoy lo hacen a 46. Bueno, muchachos, a ver. Sin industria nacional, lo primero que no tengo es nación. Porque me está sobrando un tercio de la población que no va a tener destino. No va a tener destino. Mi ojo, ¿dónde está puesto? ¿En la producción agropecuaria? Bien, es la producción que menos fuente de trabajo produce. Ahí pongo el ojo de manera exclusiva. Pero si no tengo industria nacional, no tengo soberanía política ni independencia económica. No soy nadie. Soy factoría. Y como soy factoría, soy colonia. Algo que trabajó como nadie el primer gran revisionista de todos, que fue Scalabrini Ortiz, enorme vecino de Olivos, siempre hay que recordarlo, porque parece que la historia, claro, de Vicente López, sí, sí, algunas cosas no recuerda, su casa está atrás del Huerto de los Olivos, por Alberdi, así que ir y visitarla cada tanto, ¿no? Aunque sea pararse enfrente y decir, maestro, usted fue quien puso, claro, pata para arriba la discusión de la economía argentina con Inglaterra, el hombre que estudió como nadie la relación de los ferrocarriles y que fue el primer impulsor a principios de la década del 40 de la estatización ferroviaria en nuestro país, y tener ferrocarriles que tuvieran una relación directa con la demanda del ciudadano, porque los ferrocarriles hechos por los ingleses van de los puntos de producción al puerto. Como los tipos eran los principales compradores de exportaciones argentinas, ellos hicieron un ferrocarril como necesitaban. Va, la telaraña de acero, como decía el gran Scalabrini, va del punto de producción al puerto de Buenos Aires. Ninguno fue pensado para trasladar gente, todos fueron pensados para trasladar mercadería. ese paradigma no tiene nada que ver con un paradigma nacional. Entonces, el campo nacional y popular pelea por un paradigma de nación que la derecha no siente, jamás sintió, jamás. Entonces, hay que recuperar la memoria, saber quiénes fuimos para saber quiénes somos y impedir que millones de personas sean deshistoriados, que es lo mejor que hace la derecha cada vez que reina, arrancarle páginas al libro de historia, que vos no sepas quién sos. Suelo contar, yo cuando llegué al distrito venía de Belgrano, Amenábar, entre Sucre y Echeverría, pero era porque mi viejo era el portero del edificio de Amenábar 1954, ¿no? Uh-huh, porque... claro. Bueno, ¿y a qué vinimos acá? A buscar un colegio comercial, porque en ese momento, para los hijos de obreros, perito mercantil implicaba que en tercer año tenías un título tenedor intermedio. Tenedor de libros. Y entonces, en este distrito podías laburar en Virulana, en Colorín, en Lee, en Lombí, en La Hidrófila. En la zona oeste que era... En cualquiera. Y yo le preguntaba a mis compañeros, porque yo sabía de dónde venía. Y entonces en aquel recordadísimo colegio que tiene 25 compañeros desaparecidos, siempre hay que recordarlo, en un distrito de casi 300 desaparecidos, parece que por acá el terrorismo de Estado nunca pasó, es una comuna de 300 desaparecidos. Yo les preguntaba a ustedes de dónde vienen a ese colegio de Agustín Álvarez y Maipú, y ellos me decían 161 cartel rojo. Ojo. Que dice Villa Martelli. Y la R se estiraba hasta el infinito porque era un grito identitario, ¿no? Claro, vengo del barrio obrero, del barrio de los hornos de ladrillo de Constituyente. Todavía en ese momento juego a la pelota en la Sufriategui de tierra, sí. Allá al final. La Lombí, ¿no? Claro, la Lombí de Villa Martelli. Claro. Y hoy a veces cuando voy a Villa Martelli a dar charlas, no sucede siempre, pero muchas veces me pasó que cuando veo algún pibe más o menos de esa edad, adolescente, le pregunta dónde vive. Y la respuesta generalmente es en Vicente López. Bueno, no está mal. ¿Y el barrio? Y ahí viene como un tono vergonzante, ¿no? Sí, bueno, sí, Villa Martel. Como si fuera de los suburbios. Claro. El pibe de La Lucila, hace 43 años o ahora, nunca vivió en Vicente López, siempre vivió en La Lucila. La Lucila. Porque en Vicente López vive el negrito de Villa Martel y de Florida Oeste, de Munro, de Carapachay, de Villa Adelina. El problema no es ese pibe, el problema es quién desclasó al nuestro. ¿Quién se encargó de separarlo de su historia? Que no se pueda reconocer en la foto del abuelo en la fábrica, del viejo en el taller o cuando él mismo se mira al espejo. Ni siquiera él se reconoce, ¿no? En nuestro caso, muchos de ellos, compañeros de secundaria, hoy contadores exitosos, uh-huh, que ayudan a lavar o a evadir, y hace un rato largo que no vienen por el barrio. Pasa por ahí, por recuperar la memoria, saber quiénes somos, votar ahora, no solamente pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, sino pensando en nuestro viejo y en nuestro abuelo, que por ahí peleó por las 8 horas, por el aguinaldo, por las vacaciones pagas. Bueno, como cada derecho se conquista, bueno, hay que homenajearlos con otra conquista, que será el regreso de una democracia mucho más inclusiva que esta que estamos viviendo. Bien, te quiero dejar para la vuelta de la pausa el hecho de si tenemos una sociedad, una Argentina, en algún caso adormecida. Pero esto me lo contestás después. Dale. Y también antes del final quiero que hagamos un planteo de toda nuestra situación y una comparación con el deporte dentro de Vicente López. Muy bien. En términos deportivos. Bueno, cómo no. Sí, que, sí. Sos un crack. Dale, eso. Dale. Nos vamos a vender y estamos de regreso. Encuentre productos de Cabaña Santa Rita en las principales cadenas de supermercados. Santa Rita, embutidos artesanales. Pruebe nuestros productos y los seguirá eligiendo. Sindicato de Empleados Municipales de Vicente López. Secretario General, Dr. Victorio Pirillo. La mejor cuerda argentina. Cuerdas para guitarra eléctrica, acústica, clásica, bajo y más. El mejor sonido para tu música. Conoce todos nuestros productos ingresando a www.martinblust.com. En Vicente López ya tenemos 50 puntos seguros instalados cerca de 38 escuelas, plazas y el Paseo de la Costa, que envían ambulancias, bomberos o patrulleros para asistirte. Sigamos trabajando juntos por la seguridad. ¡Vivamos Vicente López! Farmacia Independencia, 4762-3693, 4721-0694, de lunes a sábado, de 8:30 a 21:30 horas. Servicio a domicilio sin cargo. Independencia 2831, Carapachay. Farmacia Independencia. 49 minutos, pasamos ya de las 4 de la tarde y continuamos aquí en los minutos finales de nuestro programa, y los quiero aprovechar a full, ¿sí? Ya que tenemos la presencia de Gustavo Campana en el día de hoy. Vecino, periodista, historiador y ponele. Vivimos la historia desde el punto de vista periodístico, sí, historiadores. No, bueno, está bien, pero digo, de cualquier manera, ojalá muchos periodistas supieran lo que vos estudias y analizás para hablar de determinadas cosas. Seremos los mejores periodistas posibles un día antes de retirarnos, porque vamos acumulando información. Claro, claro. Sí, está bien, es una buena manera. Ese día seremos los mejores. Bueno, tenemos una Argentina o argentinos dormidos ante toda esta circunstancia que vivimos, porque digo, por lo menos he visto algunas encuestas que hablan de que tenemos el 50% de la población disconforme con todo lo que está pasando, el 26% allí entre enojado y disgustado, y sin embargo hay algunos números que marcan que podría haber segunda vuelta y que en la segunda vuelta habría un empate técnico entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. El problema de esas preguntas es que la pregunta tiene que ver con el efecto. Y hasta que la población no pueda manejar las causas, no sabe lo que está hablando, ¿no? ¿Por qué no sabe lo que está hablando? Porque en cualquier país del mundo, si un tipo tiene 300 canales de cable, 80 radios y 70 diarios, no está en peligro el sistema comunicacional, está en peligro el sistema democrático. Bueno, la Argentina tiene una falla de nacimiento, del 83 para acá, que es que ese clarín del 24 de marzo que decía nuevo gobierno y del 25 de marzo que decía total normalidad, murió la Constitución, gobiernan las tres armas, el Congreso está cerrado, la CGT está intervenida, la CGE está intervenida, y vos decís total normalidad. A partir de ese momento, y desde papel prensa para acá, se constituyó en un factor de poder. Bueno, modificación del artículo 45 en tiempo del menemismo que le posibilitó tener multimedio, y finalmente por 5 millones de dólares, una vergüenza, quedarse con Canal 13. A partir de ese momento empezó a ser esencialmente un factor de poder. Hoy es parte del poder. Hable de lo que hable, habla en defensa propia, porque tiene tantos huevos en tantas canastas que vive defendiéndolas. No hay mucho espacio para discutir contra el discurso único, aunque algunas cosas están pasando, ¿no? El rating que mide Ibope, que no es muy amigo del campo nacional y popular, te dice que en los últimos 4 meses no para de ganarle, pero por paliza, hace 5N a TN. Eso está queriendo decir algo. Nosotros desde las 7:50, cuartos, terceros, y en el programa de Víctor Hugo, segundos o terceros, depende cómo venga el mes, tampoco. Con todos los problemas que tiene Radio del Plata sosteniéndose de la mano de la audiencia, que no la abandona bajo ningún punto de vista. Y ahí vamos dando espacios de discusión. A ver, ninguno de nosotros, nosotros tiramos certezas con pasión. Esa certeza cambia cuando vos por ahí en 5 minutos me haces ver que yo estoy equivocado. Pero ¿cuál es el espacio que tenemos para discutirla en los medios de comunicación de la República Argentina? Yo formo parte de un grupo periodístico que tiene en su poder Página 12. ¿Cuántos habitantes de la República Argentina saben que Aerolíneas Argentinas se niega a llevar Página 12 al interior? y de esa manera termina siendo un periódico zonal de Capital Federal. ¿Y desde cuándo una empresa del Estado tiene la potestad de decir la página 12 a vos no te llevo? Y mientras tanto, como sucedió hace 10 días, le condonan una deuda millonaria a La Nación y a Clarín, porque si esa deuda es pagada de aportes previsionales, resulta que está en juego la libertad de expresión si ellos desaparecen. Bueno, me parece que hay un formato muy complejo para que cada uno de los 45 millones de habitantes tengan el poder de decidir. Gustavo, ¿y cómo se juega este partido? ¿En qué cancha? ¿Con qué equipo? El Campo Nacional y Popular es un equipo que sale a jugar en plano inclinado todos los días. Y no tengo que decirte a dónde está el arco nuestro. El arco de ellos mide 7x2, como dice el reglamento, y el nuestro todos los días es un poquito más grande. El juez es de ellos. Los jueces de línea también. Y con esos condicionantes nos echan al mejor de los nuestros todos los días. En ese contexto, en esa postal, y claro, el gran problema que tenemos es que nos vamos a casa perdiendo por goleada cada tanto. Pero de los dos equipos somos el único que puede mirar de frente a su hinchada, besarse el escudo de la camiseta, ir al vestuario y esperar la revancha. Y al otro día saldremos a jugar exactamente con las mismas condiciones, de la misma forma que lo hicimos en el país 76-83 y en el país 89-2001. Tener 8 horas de laburo le costó al pueblo argentino 800 cadáveres en la semana trágica de 1919, 600 masacrados en la forestal en 1921, 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Bueno, algo pasó, ¿no? Y la Argentina peleó, siempre volvió, el Campo Nacional y Popular siempre se puso de pie, y lo único que pudo generar la derecha, primero a través de golpe militar, después a través del proceso de desperonización que significó el menemismo en democracia, y ahora en relación directa atendido por sus propios dueños, la derecha lo único que te dejó es achique, deuda y cadáveres. Mañana se conmemora el Día del Periodista. Sí, señor. Una pequeña reflexión, 30 segundos. La verdad se milita, Rodolfo Walsh. Nada más y nada menos. Gustavo Campana, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos para estas elecciones que se vienen, para las PASO, a ver cómo se arma todo. Y ojalá que te podamos volver a tener para seguir charlando. Cuando vos quieras. Siempre son interesantes. Vos sabés que se prende la luz roja y arrancamos. Ahí estamos. Que es nuestro laburo, así que en ese sentido, acá estamos. Gracias. No, a vos por la invitación. Amigos, a ustedes los despido. Cuando el próximo jueves su reloj y el mío marque la hora 16, aquí nos volveremos a encontrar. En FM Signo, 92.5 MHz, la mejor emisora de toda la zona norte. Chau, chau. Ahora Signos FM está en tu celular. Desde tu Play.